partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. El contacto es con México, con Eduardo Victoria Baeza. Como siempre, un gusto recibirte, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están todos en la cabina? ¿Cómo está toda la audiencia? Estamos bien. Bueno. Por acá también. Con mucha información. Acá está un poco tormentoso el día, te digo, pero bueno, bien, dentro de todo, bien. No sé, allá se cayó mucho feriado. ¿Qué tal les fue de feriado? Bueno. Ah, es un feriado muy atípico, discutido, ¿no? Sí. Muy discutido. Y además, como lo ponen, no. Le pusieron el día antes, la noche de la nostalgia, ya el 25 de agosto, casi que no existe. Pero además, como seguimos buscando la independencia, no hay mucho que celebrar. Independencia no tenemos. No tenemos. Eduardo, el que tampoco así parece... Hablamos. Está muy tranquilo, está un poco tormentoso, es López Obrador, con algunos videos que han aparecido de su hermano, ¿no? Sí, como dicen, fue por lana y salió trasquilado. Fue por lana y salió trasquilado porque, bueno, pues la semana pasada el gobierno de López Obrador presentó unos videos en donde algunos panistas, asesores de panistas, de senadores y el actual gobernador de Querétaro, del Partido de Acción Nacional, pues estaban llevando bolsas de dinero, lo comentamos aquí en la 36. Bueno, pues esa misma semana, el Partido de Acción Nacional y los opositores a Andrés Manuel López Obrador presentaron otro video en donde el hermano de López Obrador, Pío López Obrador, está recibiendo también un montón de dinero junto con asesores de lo que ahora es Morena, que en ese momento parece que era el PRD cuando sucedió esto de las bolsas de dinero. Bueno, está recibiendo también bolsas con mucho dinero y lo están grabando recibiendo bolsas con dinero. Así que tenemos videos hasta para aventar para arriba de chile, de dulce y de manteca. A cualquier político mexicano que quieran involucrar, va a haber un video donde él, ella o directamente algunos de sus asesores o gente de confianza está recibiendo plata. Es una práctica común durante las campañas políticas que se le dé dinero en efectivo a los asesores para que la lleven a la campaña. Es una práctica común, no por ello es una práctica legal, no por ello es una práctica ética. El Estado gasta muchísimo en las elecciones, le da mucho dinero a los partidos políticos, pero es una práctica desafortunadamente muy común. Ese dinero que estaba recibiendo el hermano de López Obrador, pues es dinero no auditado, no hay registro de ese dinero en los libros de los partidos políticos, del PRD en ese momento, de Morena. Es dinero que pues no se puede hacer un seguimiento, así que eso hace más sospechosa la cosa. Que se sabía, es una práctica muy común. Ya en el pasado también a gente cercana a López Obrador se le mostró recibiendo bolsas de dinero. Hace muchos años, cuando López Obrador era gobernador del Distrito Federal, su secretario particular, el señor Bejarano, fue también balconeado, como decimos en México. Lo balconearon en un video recibiendo bolsas y bolsas de dinero de un empresario de la construcción. Y en esta ocasión, bueno, pues el hermano de López Obrador también me he sorprendido en un video recibiendo mucho dinero. López Obrador no lo niega, dice que sí, que es su hermano, que es para la campaña electoral en 2015 en el estado de Chiapas, pero pues que no lo comparen, que no es lo mismo, que este era dinero para la causa, que este era dinero para la causa de la liberación nacional, por poder ponerlo de esa manera, y que lo otro pues son corruptelas. La esposa de López Obrador salió diciendo, bueno, tampoco hay videos de Leona Vicario, una independentista que tenía mucho dinero, que financiaba a los independentistas. Bueno, pues tampoco hay videos de Leona Vicario mostrando cómo le daba dinero a los independentistas. Así que López Obrador aprovecha su infinita y enorme popularidad en México para decir, bueno, sí, pero no es lo mismo. Así que inmediatamente le quiso dar vuelta a la página, y seguramente vamos a seguir viendo muchos videos de asesores de López Obrador, de gente cercana a López Obrador recibiendo dinero, incluso sus familiares, y vamos a seguir viendo muchos videos también de ex gobernantes de la administración de Peña Nieto, o panistas, de los que les dicen panistas ilustres, que son senadores o gobernadores, recibiendo dinero directamente ellos o sus asesores. Es una práctica común, porque vamos a decir la realidad como es. Hay muchísimo dinero que tiene que lavarse del narcotráfico, hay muchísimo dinero sucio que tiene que entrar por algún lado, y esa es una de las formas en las que entra y se financian las campañas. Y si no, bueno, pues vean las estructuras regionales, municipales y estatales de los partidos políticos, plagadas de narcotraficantes y de caciques. Así que videos de chile, de dulce y de manteca. Al que le guste, así va a encontrar, el que a usted le guste, va a encontrar un video de cualquier partido político recibiendo este dinero sucio. Y tenemos una institución electoral supuestamente muy fuerte, supuestamente muy poderosa, muy independiente, que pues no sirve para maldita la cosa. ¿Cómo la ven? Sí. ¿Caramelos o dulces, cómo dijiste? De chile, de dulce o de manteca. Ahí está. De chile, así. Los picantes serían. Los picantes son los tamales. En el pasado los tamales eran los sabores que tenían, ahora tienen más sabores, pero eran de chile picoso, de dulce, que era como de piña, que se le van ananá, o pasitas, uvas pasas, o de manteca, que eran así nada más con el puro sabor de la manteca, que no tenían mucho. Mirá vos. Bueno, pasando a otro tema, el tema de los vendedores ambulantes, la brutalidad contra ellos, represión contra los vendedores ambulantes. Antes de que arranques con el tema, ¿qué venden los vendedores ambulantes de México? Venden lo que pueden, Ángeles, venden su alma si se las puedes comprar también, porque no hay absolutamente nada de trabajo. Tenemos casi el Producto Bruto se nos cayó un 30%, o sea, casi una tercera parte de la economía mexicana retrocedió, no hay un centavo, hay miseria en este momento. Ya la había, ya venía muy mal, pero con el COVID, realmente en este momento se siente, no hay un centavo, está espantosa la situación económica en el país. Así que los vendedores ambulantes, bueno, venden desde ropa, cosas que pueden hacer ellos, pero principalmente venden comida que pues fabrican, que producen en sus casas y que salen a vender, pero a veces revenden también pues algunas de sus pertenencias. En fin, está muy mal la situación, así que en este momento, bueno, pues se ha incrementado la cantidad de vendedores ambulantes en la Ciudad de México, principalmente en las tres ciudades, pero principalmente lo que pudimos ver en unos videos en la Ciudad de México, algo muy chocante, algo que da mucho coraje, que duele mucho. Las autoridades del Distrito Federal de la Ciudad de México, que se dicen autoridades de izquierda, que se dicen autoridades progresistas, pues con la policía golpeando a los vendedores ambulantes, quitándoles sus productos, incluso en algunas ocasiones tirándolos al piso. Hay un video de una persona que vende tacos, que es muy famosa, la Lady Tacos de Canasta. Ajá. Es muy muy famosa en internet, y la policía, bueno, pues agarra sus tacos y se los tira al piso, deshaciendo, bueno, pues su producto, su ganancia del día. Le quitan su canasta, que pues cuesta dinero poder, pues es su instrumento de trabajo, vaya, su canasta para vender los tacos. Algunos otros les quitan sus bicicletas, que es donde pues pueden estar dando vueltas para vender pan, para vender tamales, para vender tacos, para ganarse la vida en esta situación tan difícil, tan complicada. Y las autoridades del Distrito Federal de la Ciudad de México, pues con un lujo de brutalidad, yéndose en contra de estos comerciantes ambulantes de una manera feroz. Es muy muy muy chocante y muy muy lamentable y muy triste ver que estas autoridades que dicen progresistas hagan esto en este momento, además, en donde se necesitaría, bueno, pues una tregua. La situación está muy muy complicada, así que sí se han incrementado los vendedores ambulantes, pero porque no hay más remedio, no se puede hacer más, no hay trabajo. Los trabajos que había, pues la mitad por lo menos ya se fueron, ya no están. Entonces pues no hay alternativa. Si vemos que la consigna de la del gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías, las delegaciones de la Ciudad de México, como les quieran llamar, es esa: no permitir más vendedores ambulantes a menos que estés dentro de la estructura del partido político Morena, a menos que seas de la estructura política de ellos, que antiguamente era la estructura del PRI, que después pasó a ser la estructura del PRD y ahora la estructura de Morena. Bueno, a menos que estés dentro de esa estructura, puedes llegar a tener algún conecte, algún permiso para vender. Pero si no, si simplemente te quedaste sin empleo, sales a las calles a intentar ganarte la vida de manera honesta, vendiendo tus tacos, vendiendo los tamales, vendiendo una torta, lo que puedas hacer en tu casa, te va a caer la policía con todo el peso, con toda la brutalidad. Como no le cae a los delincuentes, por supuesto que no, pero sí te van a caer a ti si quieres hacer un pesito de una manera honesta. Muy muy muy chocante. Quería compartir esto con ustedes. Es muy chocante y pues muestra nuevamente de qué lado se encuentran en la Ciudad de México las autoridades. Claudia Sheinbaum, una vergüenza, y sí es una de las posibles sucesoras de Andrés Manuel López Obrador. Hay que tener ojo por ahí. Muy, muy lamentable, muy, muy chocante. Ustedes pueden ver los videos a indígenas, artesanos que están vendiendo, bueno, pues sus muñecas, sus artesanías, sí, sus ollas, llegan, se las rompen. Un sinsentido, un gobierno de absoluta derecha en la Ciudad de México, disfrazado de progresista. Muy, muy lamentable. Muy bien. Bueno, Eduardo, ¿hay algún...? Hay un tema que... Yo estuve mirando, no sé, vos nos dirás, pero el ejército, los militares, habrían matado a 12 personas de una vez así, en un solo acto. Mataron 12 personas, estos militares. ¿Cuándo fue? ¿En qué marco se dio este asesinato? Fue hace unos días en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, en la zona fronteriza. El parte militar dice sí, que fue un enfrentamiento entre militares y un convoy de la delincuencia organizada, de secuestradores y narcotraficantes, seguro. Y que en ese enfrentamiento, bueno, pues hubo 12 sicarios que fueron dados de baja. Ese es el parte del ejército mexicano. Sin embargo, a través de los días se filtró un video en donde se puede apreciar parte de la balacera, que no fue tan así como dice el ejército mexicano, y que en un momento, cuando los militares se acercan a estas camionetas donde están pues una pila de cadáveres, hay alguno que todavía se está moviendo, los militares dicen todavía está vivo, y un superior dice, bueno, pues mátenlo, y con porcerías, mátenlo, y lo matan. Después nos fuimos enterando que en realidad dentro de ese convoy había 3 personas secuestradas por parte de probablemente la delincuencia organizada, que estaban maniatados, que estaban amarrados de pies y de manos, y que también el ejército los mató en la balacera. Entonces nos vamos enterando después de muchas cosas. Cuando vemos cómo fue la supuesta operativa de ese enfrentamiento, no tiene ningún sentido la forma en la que estos supuestos delincuentes operaron. Cuando está rodeado de esa manera, la forma en la que supuestamente los choferes de esas camionetas de criminales se estaban yendo a la fuga y se bajaban a escapar y enfrentan al ejército en condiciones de inferioridad, no tiene ningún sentido. Cuando uno lee el parte militar, cuando uno va viendo los hechos, comienzan a surgir un montón de dudas. No tiene ningún sentido, a menos que sean delincuentes suicidas, pues sabían lo que les iba a terminar sucediendo cuando está rodeado. O sea, no tiene ningún sentido militar esa, por parte de la supuesta delincuencia, ese enfrentamiento. Y lo que nos surge, la duda que nos surge, es que esta fue una ejecución por parte del ejército. Como les digo, mataron a 3 personas que estaban ahí secuestradas. Y nos surgen muchas dudas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el ejército miente en este tipo de partes? ¿Por qué se da de esta manera? Y con la experiencia que ya tenemos en México, y con la experiencia que ya han tenido otros países como en Colombia con los falsos positivos, surgen muchas interrogantes. Probablemente el ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es parte de una célula de narcotraficantes. Probablemente el ejército mexicano tiene falsos positivos. Probablemente muchos de estos fueron asesinados ahí, eran falsos positivos. ¿Qué estaban haciendo esas personas maniatadas? Estaban reportadas como secuestradas. ¿Por qué los supuestos delincuentes enfrentan de una manera tan absurda al ejército? Surgen muchísimas interrogantes, Ángeles, Diego, surgen muchísimas interrogantes, y cuando surgen tantas interrogantes, pues uno utiliza la perspicacia, la suspicacia, y te das cuenta que el ejército en las calles, como López Obrador prometió que lo iba a sacar, es un verdadero problema, es una verdadera calamidad. El ejército está involucrado con los delincuentes, el ejército es parte de muchas de estas células, muchos capitanes, muchos comandantes, muchos oficiales, muchos generales son parte del narcotráfico, y lo único que están haciendo, bueno, pues es protegiendo parte de su negocio. Eso pudimos verlo de una manera clara en esta ejecución, que no queda absolutamente claro. Lo único que nos queda claro es que no es como dice el ejército que fue, que hay 12 personas que fueron asesinadas, ejecutadas, que uno que estaba todavía vivo lo remataron, que había 3 personas que estaban secuestradas y que también ahí fueron asesinadas, y que todo esto es un desbarajuste. López Obrador prometió en campaña que iba a meter al ejército a los cuarteles, no lo hizo, es una orden que viene desde el Comando Norte, no lo hizo y no lo va a hacer, y esto es lo que tenemos cuando el ejército está en las calles. Una brutalidad monstruosa, similar a la de cualquier país que está en guerra, similar a lo que te puede pasar si te encuentras al ejército de Estados Unidos en Irak o en Afganistán, y no sabemos absolutamente nada de qué pasó, de qué fue lo que realmente sucedió, pero lo que sí sabemos es que lo que nos dice el ejército no es la realidad, y en base a la experiencia que tenemos, en base a los acontecimientos que han sucedido durante muchos años, podemos llegar a la conclusión, a una conclusión, que muchas de estas unidades militares están protegiendo a grandes grupos de narcotraficantes, y que esto por lo menos no fue lo que dice el ejército que fue. Lamentable, 12 personas ejecutadas en un supuesto enfrentamiento que no fue tal, 3 personas que estaban reportadas como secuestradas, ahí fueron asesinadas por el ejército, más uno que se estaba todavía moviendo con vida, también fue ejecutado. Cuando en un enfrentamiento se ve alguno que sobrevivió, bueno, pues por una razón humanitaria tienen que llevar a un hospital, y por una razón también de investigación, bueno, pues al que queda vivo hay que interrogarlo, ¿no? Para saber qué célula tiene, a quién pertenece. Simplemente ahí lo ejecutaron. ¿Por qué el ejército quería callar todo? No sabemos, pero la perspicacia, la suspicacia nos dice que esto es un caso de falsos positivos. Casi sin ninguna duda, esto puede ser un caso de falsos positivos. Está claro. Por último, el último tema que nos proponías se vincula a este informe que va a dar López Obrador el 1 de septiembre. Me imagino que será como un informe de cómo va el gobierno, ¿no? De las líneas que ha seguido el gobierno. Pero se está discutiendo sobre el asunto, el tono que tiene este informe que se prepara. Sí, cada año el presidente tiene que dar un informe. Claro. Hace muchos años era el día del presidente. Sí. Después, a partir de Vicente Fox se le fue bajando el tono hasta que quedó solamente como un informe por escrito que mandaba el presidente. En esta ocasión López Obrador retoma... No me acuerdo que lo hizo, Tabaré Vázquez ha hecho informes al Parlamento. Mm. Bueno, en Estados Unidos es famoso cuando da un informe el presidente. Así es más parecido al informe del presidente como el de Estados Unidos. Claro. Porque pues tiene todo un show. Tiene que informar por ley, tiene que informar al Congreso, tiene que mandar el informe, que son miles y miles y miles de hojas, ¿no?, de todos los ministerios, y después, bueno, el presidente da su discurso. Como les digo, de Vicente Fox para acá, se fue bajando el tono del informe, hasta que pues ya nada más era la entrega de un documento. López Obrador quiere retomar el formato anterior, el formato del día del presidente, y ha comenzado una serie de spots publicitarios, como si estuviera en campaña. Es lo mejor que sabe hacer López Obrador, campañas políticas. Como administrador no es bueno, ya fue gobernador de la Ciudad de México y fue la verdad que un desastre. Como administrador no es bueno, es bueno haciendo campañas, es bueno prometiendo, es bueno hablando. Y entonces, cuando uno ve estos spots publicitarios, véanlos, por ahí están en las redes sociales, pues uno se da cuenta que el presidente de la República vive en otra dimensión, vive en un mundo paralelo, vive en una fantasía. Está en campaña política también, porque el año que viene va a haber elecciones. Está en campaña política, sí tiene mucha popularidad, sigue siendo muy popular López Obrador, sigue teniendo a su base muy fuerte y un poquito más. Ha perdido algo, pero sigue siendo muy popular. Y cuando uno analiza, cuando uno ve estos spots publicitarios, pues no queda más que pues tirarse a reír a carcajadas o a llorar, según como esté el de ánimo uno, ¿no? Porque vive en una fantasía Andrés Manuel López Obrador, su informe va a ser una fantasía, y los spots publicitarios son una fantasía que nos muestran que el presidente no va a corregir el rumbo, que el presidente no es autocrítico, que el presidente no va a corregir en lo absoluto, y que si vamos contra una piedra, nos vamos a estrellar contra esa piedra y vamos a culpar a la piedra y vamos a decir como a lo Trump, ¿no? Se va a culpar a la piedra y esto fue la mejor estrellada del mundo y no pasó aquí absolutamente nada. Es de un tono de demencia, Ángeles Diego, sí. Estos spots. Quisiera decir algunas otras palabras, pero me saldrían puras groserías, así que no las puedo decir al aire, así que... Está bien. Son puras estupideces. Sí, te entiendo. Muy bien. Bueno, Eduardo, vamos dejando por acá. Vamos dejando por acá, véanlo si es que quieren entretener, así que pues les mando un abrazo muy fuerte. Igual para vos y familia. Un abrazo grande. Saludos, chao. Y gracias como siempre. Eduardo Victoria Baeza desde México.